Oli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Hola, hola a todo el mundo que nos está escuchando en nuestro directo, en nuestro primer directo post-verano. Estamos al 2 de septiembre con Tofuria y tenemos aquí bueno, un montón de gente en el estudio. Bueno, están Piro y Jordi como siempre. Hola. Hola, Cari. Y está nuestra colaboradora habitual, Madame Chanel. Hola. Y luego está nuestra súper, súper, súper, súper, súper invitada de hoy, que es Bulgaria More. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Para quien no conozca Bulgaria More, ahora Madame Chanel nos va a presentar. Claro, vamos a presentar, tenemos el honor aquí de presentar esta mega artista del mariconeo total, este bellezón infinito que ha cruzado el océano para venir a deleitarnos con su divinismo. Ay, gracias, me eroticé. Me erotizado totalmente. Para quien no la conozca, Bulgaria More es una artista, una activista caleña de Cali, en Colombia, y una defensora de los derechos trans, LGBTI, de todo. Es una artista activista completa, así se puede decir. Bueno, yo no diría que completa, pero pues doy la Lora y la Lidia y doy, no me quedo callada y siempre estoy incomodando. Ya, y por esto, para esta cosa, ¿no? Esta rutina de incomodar a toda la que le mire o que la escuche, pues ha tenido que irse de Colombia y ha llegado aquí en el Estado español y ha pedido el estado de refugiada política. Sí, nosotros en las frases travestis en Colombia he pedido los asilamientos travestis aquí. Asilamiento. Entonces, sí, ha sido un proceso bastante fuerte y complejo, pero pues nada, para una travesti de la calle, nada le queda grande. Ya, o sea, hablamos un poquito de esto, ¿no? O sea, un poco de lo que significa llegar al Estado español y pedir asilo político. ¿Cómo ha sido un poco este proceso para ti? ¿En qué punto estás? Bueno, primero llegué acá y, o sea, fue una historia súper larga. Se me perdió la maleta, el equipaje, la aerolínea, Iberia, hijos de puta. Se puede decir todo en Radio Mar. Bueno, Iberia, hijos de puta. Total, Iberia, hijos de puta, devuélvanme mi equipaje o se atendrán a las consecuencias, he dicho. Bueno, eso por un lado, se me perdió el equipaje, no me respondieron nunca, y llegué donde una familia, donde una tía y un primo que son súper ultraderechistas y súper ido. Entonces me hicieron la vida imposible y pues ahí llegué, lancé el grito de ayuda travesti por Facebook y varias amigas, amigues de Colombia, activistas, pues me dieron el contacto. Entonces un contacto dio otro contacto y nada, gracias a todos esos contactos y a ese voz a voz, estoy aquí en este lugar con personas tan maravillosas y tan especiales. Ya. Oh. Y ha sido un proceso muy duro el proceso de asilo político porque, hombre, ya sabemos que la policía son unos cerdos y la policía no ayuda y la policía pues, es una institución corrupta y bueno, en fin, entonces pues ha sido súper fuerte, pues fui a pedir el asilo político aquí en Valencia, estuvimos casi como 7 horas con una compa, con dos compas esperando y al final me dijeron no, aquí en Valencia no se puede, entonces fue súper duro, como que ni siquiera rogándole y casi besándole los zapatos al perro policía, que nunca lo haré, pero pues como que, o sea, no me dio la cita, entonces tocó ir a Madrid y bueno, ya otro proceso, bueno. Pero bueno, ya tengo la carta blanca, o sea, quiere decir que ya estoy en proceso de asilo, o sea que, pues, de una u otra manera estoy legal, entre comillas, acá. Entonces estoy en proceso, pero bueno, algo es algo, ya estoy dentro del proceso, entonces ha sido bastante compleja la situación. ¿Y te han dicho si ese proceso va a ser muy largo? Vale, lo que me han dicho es que, o sea, no me dieron mucha claridad y eso, pues... Qué bueno que de pronto gente de Colombia lo tenga claro, si de pronto amigas travestis o gente del LGTBIQ más van a venir para acá. Es un proceso largo, extenuante, doloroso, es un proceso que de verdad es muy, muy, muy, muy agotador. ¿Qué me han dicho? Me han dicho que me llaman dentro de 3 meses. Y si no me llaman dentro de 3 meses, métase, marica, a la página y busque. Y ¿sí me entiendes? O sea, vuelva a venir, vuelva a pedir otra cita. ¿Sí me entiendes? Es un proceso bastante... cansado, ¿no? Supongo, sí, total, pero... total. Entonces, pues, nada. La que quiere España le cuesta. Entonces, toca estar ahí en el proceso. Porque en Colombia yo no puedo volver porque me matan a la marica. Entonces, o sea, me mal... o yo qué sé, ¿sí me entiendes? Y además en Colombia la situación con los activistas y los líderes sociales está un poco compleja. Y cuando hablo de activismo y liderazgo social, hablo de todos los sentidos. Ya sea LGTBIQ+, o ya sea activismo social de diferentes. Entonces está bastante compleja la situación. Están asesinando activistas, vamos, queda miedo. Entonces está bastante fuerte la situación allá. Claro, pues pues hablaba un poquito, ¿no?, de Cali, ¿no?, de tu ciudad. Para quien no la conozca, ¿podrías hacer una pequeña descripción de este lugar de donde vienes? Bueno, Cali es una ciudad, como el mismo nombre lo dice, Cali es una ciudad caliente, pero así como es de caliente, así es también compleja, es una ciudad con muchos contrastes y matices, una ciudad muy machista, es una ciudad todavía muy pueblo, entonces la cuestión LGTBesca también se ve un poco como... empañada, pero hay activismos muy importantes allá, hay artistas que están ahí luchando, dándola toda, y eso, o sea, por ejemplo, yo desde el 2003 y antes de Moa, habían otras haciendo muchas cosas. Tengo una compa que es súper especial para mí, es una amiga, es casi mi mujer, que está aquí incluso en el en vivo desde mi Facebook. ¿Quién es? Se llama Venus Volcán, mi amor. Venus Volcán, mi amor, mamacita, Jessica Bustos. Ha estado conmigo como desde más o menos desde mis inicios y juntas hemos hecho varias cancioncitas. Y es como, o sea, en Cali, las travestis transformistas, o como lo quieras llamar, porque pues prefiero no etiquetarme nada de eso, travestis transformistas drag queen, o sea, yo paso de las etiquetas. Somos como las dos únicas en mi ciudad que hacemos música y le pegamos como por ese lado de hacer música, o sea, aparte pues de transvestirnos o transformarnos, somos las dos únicas de la ciudad que hacemos eso, música, y hemos colaborado juntas y obviamente hay otras manifestaciones artísticas muy importantes allá. No sé si quieran preguntar más sobre eso o qué hacemos. Y bueno, pues claro que queremos preguntar más sobre esto, queremos saberlo todo. O sea, yo he visto la foto, me has mostrado alguna foto, os veis, sois un montón en realidad. Vale. No sé, he visto un movimiento allí, por lo menos por lo que me has hablado y lo que me has mostrado, bastante colorido, estrafalario, lentejuelo. Vale, sí, el movimiento Drag Cali, que aquí saludo a todas mis compas, mis amigas, besito a todas mis amigas del movimiento Drag Cali. Sí, somos un grupo de chicas transformistas, drag queens, pues que pues eso, nos transformamos, salimos a la ciudad, nos tomamos espacios, todos los que podamos, tantos espacios institucionales como espacios de la calle, y hacemos eso, transformismo, tratando de cambiar imaginarios por medio del arte y del travestismo y toda esta cuestión. Hacéis acciones artísticas. Exacto, sí, acciones artísticas. ¿No podrías contar una? Cuando te refieres a acciones artísticas, no sé. No sé, ¿a ti qué te viene a la cabeza? Bueno, transformarnos, transvestirnos e ir por el bulevar, no sé cómo se le conoce acá, pero es como un paseo. Sí, bulevar. Lleno de personas heteronormadas, familias heteronormadas y toda esta cuestión. Tomarnos esos espacios y ir en plan así divineo y. ¿Sí me entiendes? O tomar espacios institucionales, por ejemplo, eventos institucionales que hay mucha peña de la institución, entonces llegar ahí a esos espacios también. Entonces, el movimiento drag en Cali, o sea, ha servido para eso. O sea, yo estuve ahí, pero realmente la fundadora es una chica, mi hermana transformista que se llama Viagra, que le mando un besito. Y ella, pues, tiene toda esta cuestión del teatro y entonces todo está como amarrado de otra manera. Entonces, eso, como ligar todo el transformismo con el teatro, con abarcar espacios que no son convencionales o también convencionales. Entonces, como dar visibilidad en torno a todo esto. Pues cuando me empezaste a hablar de todo esto, tuve una curiosidad increíble para verte en vídeo, para ver tus actuaciones y escuchar tu música. No sé si queremos escuchar una de las canciones de Bulgaria Amore. Sí, claro. Me encantaría que pusieran Vaginoplastia, que ha sido como mi hit. ¿Así? He sido mi bebecita, la que me ha sido la que más ha pegado en mi ciudad, en el movimiento underground. Esta canción, o sea, vamos, tiene desde el 2013, 2012 más o menos, o sea, ya lleva tiempo. Y más o menos para esa época en Cali, en la ciudad de Cali, no digo que antes no se hubiera, pero para esa época la cuestión queer fue como el auge, la movida. Entonces había muchas chicas transfeministas haciendo cosas. Y de hecho esta canción Vaginoplastia, lo digo acá, la grabé con mi compa, con Venus Volcán. Ella me hizo ahí como la parte del coreo, la parte de los apoyos. Entonces, pues eso, es como mi canción así emblemática. Wow, perfecto. Aquí va, Vaginoplastia. Y aquí nos vamos a como la de Britney Spears. Se ha ido hecho Hola, hola, pues seguimos aquí en el directo de Tofuria del lunes 2 de septiembre y seguimos aquí con toda la crew. La invitada especial, súper especial de hoy es Bulgaria More. Y nada, y antes de la pausa musical, la canción que habéis escuchado, como podéis quizás haber intuido, se llama Vaginoplastia y la podéis encontrar en el YouTube. Muy guay, ¿eh? Gracias. Y estábamos un poco con el tema de la petición de asilo, conectado con el tema de la situación ahí en Colombia para las personas activistas, las activistas y líderes sociales. Sí, yo te quería preguntar, sí, en plan, antes de pedir el asilo, ¿cómo es? ¿Cómo, qué sensación te da el lugar al que llegas? Que supongo que el idioma hace mucho, ¿no? Para querer, o sea, querer quedarse, ¿no? Y yo sé que en Europa siempre se tiene como al Estado español como referente de, ¿no? De pues la ley de matrimonio, las nuevas leyes de identidad de género que están saliendo. Pero claro, siempre tenemos la sensación de que no es tan guay, no es tan tolerante, no es tan, ¿no? Porque vivimos también, ¿no? Pues violencias específicas, toda la peña, pues LGTBIQ, tal. Claro. Y entonces, pues tú como persona trans, no binaria, o, ¿no? ¿Cómo te quedas? O sea, ¿cómo ¿qué sensación tienes al llegar, ¿no? Y al pasar ya un mes, dos meses conviviendo, ya sé que es una mierda que... Qué mierda que el punto de referencia, ¿no? De que fuera, pues, tu familia fuera así, ¿no? O es así. Pues con lo que has dicho, ¿no? De derecha, transfoba, vale. Pero a nivel social y eso. Vale. Pues primero tenía una idea de lo que era España, ya sea por la publicidad, por la televisión, por también, sí, fantasías también como el sueño americano, más o menos, ¿sí me entiendes? Obviamente, pues tenía toda una ilusión, una fantasía montada, y al llegar aquí, porque llegué acá y fue derechito a un pueblo cerca de Denia, que se llama Beniarbej, es un pueblo, no es ni siquiera es un pueblo, es una aldea, y llegar a una casa súper agresiva, una casa donde no te aceptan como tú eres, donde medio tienes un ademán raro, ya te están juzgando, o llamando a mi mamá a ponerle, pues, quejas y poniéndola mal. Entonces fue una cuestión, fue bastante como, o sea, impactante, en el sentido de que, hombre, nosotras como sudacas tenemos una versión de España como lo que tú dices, tolerante, progre, o si ¿sí me entiendes? Como sí, vamos, avanzamos, como también una versión también como de prosperidad, de dinero, de... Y al llegar acá y verme como que sin trabajo, sin apoyo emocional, sin amigas, sin amigues, como que wow. O sea, yo también puse como una balanza y me dije, pues estaba mucho mejor en Colombia, ¿sí me entiendes? Como que llego acá a ser como, o sea, estar sin empleo, sin trabajo, sin o sea, ¿sí me entiendes? Sin amigas, ver como también la peña, lo que tú dices, como muy homófoba, transhomófoba. Fue bastante doloroso y hizo bastante mella en mi situación emocional, psicológica. Fue súper fuerte porque pues yo decía, sí me entiendes, esperaba llegar, sí, fue una aldea, un pueblo, pero creía que pues uno cuando dicen allá España, es como todo España, bueno, sí, no la desglosan como que las aldeas tienen un pensamiento o ciertas comunidades, no sé, fue bastante fuerte y llegar acá y no contar como con el apoyo, además de esto, pues, con toda la cuestión también del asilo político, de mira, tiene esa foto de ahí que me está entreteniendo. Me ha saltado el Grindr de repente. Ay, ay, tiene el móvil ahí sobre la mesa y tenía, o sea, un torso, más fue, tuve un torso hermoso. Cosas que pasan. Perdón. No pasa nada. Yo creo que guau. Cosas que pasan. Entonces fue un poco, sí, frustrante verme en esa situación, porque pues sí tenía la idea, como muchas de mis amigues, de que España es la cuna de la prosperidad y el mariconeo, y sí me entiendes. Entonces llegar así fue un impacto, como un choque duro, pum. Además que me pasaron varias cosas, también tuve un accidente automovilístico aquí en España, cosa que a mí en Colombia nunca me había pasado. Me robaron mi bicicleta, mi único medio de transporte que tenía aquí. Y en Colombia nunca me robaron la bicicleta. O sea, como que, ¿qué? O sea, llego acá y me pasa todo eso. Entonces, El equipaje. La tía y el primo este homófobos y transhomófobos. Y sí, ¿me entiendes? Todas esas situaciones hicieron que yo estuviera al borde del suicidio. De hecho, aquí en Facebook yo lancé el grito de ayuda. Muchas veces era como mi único medio para desahogarme, para estar en contacto con mis parceras, mis parceros de Colombia y decir, bueno, muchachos, es que aquí está muy duro, está muy gonorrea, como decimos allá, y fue bastante heavy. Fue bastante heavy, y de hecho yo tengo todavía situaciones y lo reconozco. Yo tampoco me pongo con fantasías con mis seguidores o con mis amigas o mis amigos. Digo las cosas tal cual como son, o sea, tengo todavía, ha hecho mella psicológica en mí, ¿sí me entiendes? Y tengo que solucionarlo. Entonces ha sido bastante duro el choque cultural, ¿sí? Pasar de tener amigas, amigos, un apoyo vital en mi vida. De cierto modo también tenía como cierta estabilidad económica, yo me la rebuscaba de todas las maneras, y llegar acá y como que nada de nada, nada de nada, nada de nada, entonces fue bastante duro, entonces eso, eso fue bastante heavy. Y una pregunta que a mí me gustaría hacerte es un poco qué piensas que debería ser la aportación o que puede hacer la peña activista queer transmaribollo de aquí para ser mejor aliada y acoger a peña. Total. Que viene del sur global y que... O sea, en mi caso particular, que lancé el grito de ayuda por Facebook, que en esta cuestión las redes sociales sirven mucho, o sea, para mí me han servido mucho porque las primeras que estuvieron ahí pendientes fueron... las chicas feministas, o sea, fueron las primeras, parcera, ¿qué le pasa? Vamos a ver cómo te ayudamos. Entonces hicieron contacto con otras parceras acá, transfeministas, y entonces una cosa llevó a otra de apoyo. También la Fundación Santa María, que le mando un saludo, fueron también muy importantes también en la cuestión del apoyo, como que hermana, pues allá tenemos otra fundación, entonces una cosa llegó a otra, pero los que se han mantenido realmente, las que se han mantenido durante todo el proceso, ha sido la organización Nómadas, que han estado conmigo en el proceso. Primero fue como proceso y ahora han sido parte como de mi vida, o sea, yo les digo que me han salvado la vida, porque yo estaba en una situación bastante heavy. Yo ya tenía que salir de esa casa. Mi tía ya me había dicho a mí, llamaba a mi mamá casi todos los días a molestarla, a decirle que yo me tenía que ir, entonces fue una cuestión, y todos los días era un ataque. Le colocaban un pincho a la bicicleta nueva que había conseguido, o colocaban papelitos al frente de la puerta diciendo que queremos que te vayas, o cosas así, súper como queriendo buscar pleito, ¿sí me entiendes? Y el único apoyo que tuve constante fue la organización Nómadas, porque incluso con LADDA yo fui, y pues como que era un apoyo, como que bueno, sí, no, entonces fue como que no, estos procesos son de apoyo constante y hay que, y afortunadamente se han vuelto como parte de mi vida, se han vuelto amigas y amigos y compas míos, y eso como que wow. Entonces, es eso. No sé, en cuanto a mí, en mi situación personal, eso sucedió. Sí, total. Recordamos para quien nos esté escuchando que Nómadas es un proyecto, digamos, que nace aquí en Valencia, en el contexto así transmaribollo feminista, y nace un poco como desde la idea de crear alianzas y poner a trabajar los privilegios de las personas queers y transmaribollo blancas, euroblancas, para crear lazos de solidaridad con peña del sur global. Aunque no es un proyecto, es un proyecto en el que participan también personas racializadas, pero la idea es, pues eso, sobre todo poner a trabajar los privilegios de la peña blanca, digamos. Y bueno, podéis encontrar más informaciones en el Facebook también del proyecto de Nómadas. Y... ¿Pero alguna pregunta? Bueno, a mí sobre todo me hace pensar sobre todo lo que son, pues haciendo una mirada un poco más desde afuera, fuera de la experiencia tuya, ¿no? Que ha tocado sobre tus carnes bonitas, pues también pues, más en general lo que es todo un poco el tejido de acogida, ¿no? Institucional que hay en Europa, ¿no? Porque esto se maneja a nivel europeo, luego cada país tiene su legislación, pero también siempre he reflexionado mucho sobre el engaño del asilo. El asilo muchas veces viene considerado como una... Vamos, es la quinta esencia del misionero, de la Europa dadora, generosa, acogedora, que abre sus brazos maternales hacia sus hijos pobres y le protege en un abrazo infinito y consolador. Pues en realidad el asilo en sí es una amenaza bastante constante, es algo... chantajeante, es una práctica que viene pensada para reducir a la persona que pide asilo, entonces pide una protección internacional por razones políticas, por razones humanitarias, por razones geopolíticas, la pone en una situación de deuda, ¿no? Entonces, ¿haciéndolo de qué manera? Pues en manera práctica, el asilo, prima di tutto, no es una cosa que se te concede para siempre, sino que tiene que ser renovado cada todo tiempo. Necesitas, para acceder al asilo, pasar por toda una serie de entrevistas humillantes, a través de personas que, bueno, son policías nacionales, ¿no? O son esta peña de SEAR, así, pues tienes que pasar por toda una serie de entrevistas humillantes con personas que no, obviamente, no están pagadas para empatizar contigo, están pagadas para echarte para atrás. Acordámonos que el número de asilo que se concede en el Estado español está alrededor del 2%, contra el 30 o 40% de Alemania, por ejemplo, o sea, que casi todas las personas acceden a pedir asilo porque la petición de asilo es como un derecho fundamental humano reconocido por tal, la ONU y toda esta mierda, pero una vez que tú lo has pedido a que te lo concedan, esto le pasa solo alrededor del 2% de las personas, ¿no? Y nada, y una vez que te lo han dado, si tienes la suerte o si has presentado toda una serie de papeleo tan mastodóntico para que te den esta mierda, pues a partir de allí tienes que entrar dentro de la llamada red de acogida, que son una cosa, ellos te asignan un lugar donde tienes que estar, tienes la prohibición de viajar a otro país europeo, tienes que seguir toda una serie de prácticas integradoras, que prácticamente es un trabajo a un euro al día, trabajo para la comunidad, que tienes que demostrar de querer aceptar. Obviamente no es obligatorio, pero de repente si no lo haces, no te renuevan el asilo y estás haciendo trabajo social, o sea, limpiar las calles, por un euro al día. O sea, el asilo... Es un tema un poquito así... Ya no digo que no debería haberlo, por supuesto que sí, pero vamos a hablar un poquito de cómo, ¿no? Perdón, y también agregar de cómo sigue siendo, ¿no?, una herramienta de control súper fuerte también, en un sentido de que si tienes la suerte, entre comillas, de obtenerlo, ahora lo tienes que renovar cada 6 meses, hasta hace no tanto era cada mes renovarlo. Eso significa que prácticamente no puedes moverte de la ciudad en la que estás, porque o sea, es un control sobre el movimiento interno, incluso dentro del país, brutal, brutal. Total. Y cuando luego profundizamos sobre, en especial, el asilo LGBTI, allí entramos dentro de las contradicciones máximas. O sea, ¿qué significa? Y si yo vengo de un país a donde yo no puedo mostrar mi identidad no heterosexual o no cis hetero en la calle, es evidente que no tendré evidencia de mi activismo. O sea, en tu caso no, porque tú pues has tenido el valor, ¿no?, de ser siempre tú misma y de arriesgarte tu vida por esto. Hay muchas otras personas que no han querido, no han podido, no se han sentido, no han tenido el valor de hacer eso, y entonces por esto se mueven y piden asilo. Y claro, ¿qué prueba tienen de ser esto? Claro. Ah, es una cosa que te preguntan. Por supuesto. O sea, si Bulgaria no quiere contar un poquito todo lo que le pidieron para su asilo. Primero fue un proceso súper, como les decía, fuimos a pedir asilo a la policía de Valencia, no sé cómo se le dice acá. Zapadores. Al, sí, al... o la comisaría. Y estuvimos ahí casi 8 horas bajo el sol en un andén y nos habían dicho, bueno, organícense ustedes. Si ustedes no se organizan, nosotros no les atendemos. O sea, como quien dice, se organizan allá, si no, bailas, como decimos en Colombia, baila. O sea, como que te jodes, no te atendemos. Entonces, como empezando por eso. Pasaron las 8 horas, no me dieron la cita para lo del asilo, cosa que es súper violenta porque ya ni siquiera diciendo, solamente era una cita para pedir la cita para lo del asilo, o sea, no era la cita en sí el asilo, sino la cita para la cita para la entrevista del asilo. Y yo, mira, yo voy a ir como que, pues, yéndome por el lado de, ten compasión, mira, es que estamos acá desde las 8 de la, o sea, desde temprano, y ver que no accedía fue bastante doloroso, porque pues es tiempo que se pierde, que y ahí bajo el sol y súper violento. Llegamos, fuimos a Madrid, todo esto tiene, pues, hombre, dinero que también se invierte, tiempo que se invierte, buscar también, bueno, ir mismo a riesgo, ¿no? Porque pasar por, yo qué sé, vas en tren, vas en bus, estas son todas fronteras. Sí, total. También el riesgo, la incomodidad, hombre, pues, una así trepada en plan travesti yendo a hacer papeles, bueno, a mí no me da muy duro, pero es como que como que te miran así raro, como que ay, como que murmuran, como que no sé qué, como es violento, o sea, todo el proceso ha sido como bastante violento y pues bueno, una la asume y ya está, pero es como el trato, como lo que tú dices, como humillante, como eso, o sea, ha sido bastante fuerte, pero al menos digo, en mi caso, ya al menos tengo la carta blanca, que es lo que certifica que estoy en proceso de asilo. Todavía tengo que esperar 3 meses que ellos me llaman. Y si ellos no me llaman, yo tengo que entrar a una página web y ahí escribirles como que, vea, no me han llamado. Y esperar otro mes. O sea, es bastante tortuoso lo que es el proceso de asilo. Entonces, ¿y eso es para hacer la entrevista o la entrevista ya la has hecho? No, es para hacer la entrevista. Ah, todo esto es la pre. Sí, no, yo hice una mini entrevista, que es como que contar el relato de que porque estoy pidiendo el asilo, incluso tengo las pruebas como de el trato. Yo sé que no debería grabar la policía, pero la he grabado porque yo grabo todo, ¿eh? Y te he grabado a la policía el trato tan despreciante que me hacen, como que, pero mira, tú ya llevas acá desde octubre del año pasado, porque no, o sea, tú tienes que pedir el asilo al mes de venir, de estar acá. Entonces yo, bueno, pues no lo pedí. Es mentira. Mira, sí, o sea, es mentira. Entonces como que tenía que pedirlo al mes. Y yo, mira, pues es que no podía porque pues estaba con la cuestión familiar, estaba acomodándome y toda la cuestión. También me hizo otra cuestión. Ay, pero en el pasaporte sale foto de chico, barbado. Y aquí me estás pidiendo asilo en plan mujer. O sea, entonces como que eso ya vas a tener un problema. Y yo como que, o sea, precisamente estoy acá pidiendo el asilo porque acá en Colombia no hay muchas veces las garantías para una ser travesti, trans, lo que uno quiera hacer, o para acceder a tratamientos hormonales. Aquí tengo muchas amigas que de verdad les toca muy duro acceder a los tratamientos hormonales, a construir sus propios cuerpos, y he tenido muchas conocidas y amigas que han muerto por eso, por construir sus cuerpos, inyectándose, no sé, aceite para el cuerpo, biopolímeros y toda esta cuestión. ¿Por qué? Porque en Colombia no hay garantías tampoco para construcción de cuerpo. Entonces llego acá y como que me tratan así, como que, o sea, es bastante compleja la situación del inmigrante, del ilegal, porque nadie es ilegal, ¿no? Todos somos ciudadanos del mundo, ya no deberían haber barreras ni fronteras ni toda esta cuestión, pero es bastante fuerte el trato que se le da a las personas inmigrantes. Y de una otra manera, yo me considero, soy una persona privilegiada porque por mi color de piel, ¿no? O sea, y aún así en el sentido de que soy blanca, hay compas o personas que por su color de piel las tratan mal, o si ¿sí me entiendes? Como toda una cuestión de segregación y de como que tú eres travesti, eres chapaya, eres ciudadana o de cuarta categoría, o yo qué sé. Entonces ha sido bastante duro. Luego es como todas estas leyes de identidad de género que salen nuevas y no sé qué, pero no hay, están saliendo tan rápido que no existe una, o sea, dejando a un lado de no confiar en las instituciones, bla, bla, bla, pero no hay una formación, por ejemplo, ni siquiera para las personas que trabajan en las instituciones para que, ¿no? Para que pase luego estas situaciones de transfobia, por ejemplo, en la sanidad, en... me da mucha rabia, ¿no? Porque es como, ahora es como, parece que es mal que no denuncies tus... ¿no? Como que tienes que ir a la policía a denunciar el acoso homófobo, decirle al médico que no sé qué, no sé cuántos, que todo el mundo te va a entender desde primero. Nunca he confiado en eso, ¿vale? Pero es que si lo hiciera, no van a saber gestionar esto, porque no tienen eso, una formación en temas de género, en temas de género que no sea el que han recibido de toda la vida, ¿sabes? No que te digan que aquí sale una persona con barba y tú estás como mujer, es como... para mí es como tan básico y es tan tan horrible, ¿no? Tener que pasar por esa situación que es absurda la pregunta, ¿no? Es como... Total, total. Ha sido, o sea es, en mi caso particular ha sido muy duro. No me imagino en el caso de las personas negras o las personas... me imagino el trato de ser aún muchísimo peor. Entonces, de una otra manera, reconozco mis privilegios dentro de la sociedad y, hombre, también digo... qué fuerte, o sea, esto es para valientes, para berracas, para las que de verdad quieren estar acá y necesitan estar acá, porque es demasiado hardcore y demasiado duro todo este proceso de asilo y de establecerse. Además que uno aquí como ilegal, como no tiene derecho a trabajar de forma, entonces le pagan menos, muchísimo menos a las que logran de pronto trabajar en negro y... otras se ven como, bueno, haciendo labor de escort o de prostitución, que no está mal. Lo que está mal es que solamente a las chicas trans o a las travestis nos releguen solamente a ese trabajo, ¿no? Otra manera es que podemos trabajar, ¿sí me entiendes? Entonces, es bastante duro, bastante fuerte. Estar sola acá, sin sus parceras, sin sus amigas, sin su familia, sin su ciudad, sin su entorno. De una otra manera, yo me siento afortunada de haber encontrado a nómadas y a todas las personas que han ido llegando, mis amigas, porque me siento apoyada, abrazada, querida. Pero me imagino la situación de los demás debe ser, wow, fuertísimo. Esto es muy duro, de verdad, es muy duro, parceras. Pues tú, la diosa unicornio, quizás estuve encima tuyo y de encontrar alguna. Total, total. Pero sí, yo reflexiono mucho sobre el tema del tema del asilo, ¿no? Como esto, ¿no? Que también tienes que llevar toda una serie de testimonio a nivel... bueno, en tu caso, ¿no? Eres una activista famosa allá en la ciudad de Cali. No. La gente te conoce, no sé qué, pero bueno, alguien que está armariado hasta ahora que quiere pedir asilo como LGBT o no sé qué, bueno, vamos, no lo va a obtener. Yo... Y es algo que está pensado, el asilo político básicamente está pensado para dos categorías de personas. A, para las burguesas, que escapando de gobierno más proletario, buscan mantener su estilo de vida burgués. Entonces, por ejemplo, vemos que dentro de las estadísticas de número de refugiadas que hay en el Estado español, por ejemplo, entre los primeros lugares encontramos Venezuela o encontramos países que de repente han tenido un gobierno de izquierda y que entonces reciben asilo político por parte del Estado español, defendiendo los derechos de aquellos que eran los burgueses o los terratenientes de los países que luego han sido que han cambiado de gobierno y tienen gobierno de izquierdas. Y esto, pues, en el imaginario también el año cuando hubo todo el tema de la crisis de refugiados con Siria y todo así, se imaginaba el clásico refugiado sirio, pues, en Barcelona, en aquel año se hizo la cosa de Barcelona Coge, Barcelona Ciudad Abierta, no me acuerdo cómo se llamaba esta mierda, eran 2 millones de euros para acoger a refugiados. ¿Sabéis cuántas refugiadas cogieron en Barcelona de Siria? 17. 17, los hubiese podido poner yo en mi casa, ¿sabes? Sí, sin 2 millones de euros. Total. Ah, vergüenza, vamos. O sea, es de no creer, la verdad. Uh-huh. Y bueno, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos y vivitas y coleando e incomodando, que es lo que importa. Y sí, también... No, y también es importante, bueno, no me considero una activista famosa de renombre, no, simplemente pues hago las cosas que me gustan y de una u otra manera las personas se sienten conectadas con lo que hago porque tal vez han vivido de una u otra manera mi situación. Pero sí me gustaría como de aquí a unos años, bueno, meses, estar mucho más fuerte y empezar a trabajar porque hay muchas de mis chicas que también se quieren venir para acá. Tengo mis amigas, mis parceras que quieren venir para acá, que de pronto están en situaciones demasiado pues no diría precarias, pero demasiado fuertes, de violencia, de no empleo, de ¿sí me entiendes? Entonces que se quieren venir para acá y de una otra manera como brindarles una ruta de ayuda, un espacio para que se puedan desenvolver. Yo soy totalmente clara también en ese en esa situación. Yo les digo a ellas que aquí esto no es el paraíso porque es lo que nos han vendido la publicidad, los noticieros, yo qué sé, el imaginario también de que Europa es lo más, pero no, aquí hay que guerreársela, hay que luchar, que sí hay unas cuestiones que han avanzado un poco más, pero las cosas son como son y ya está. Entonces, de una otra manera, como volverme o poder ayudar también a mis parceras de las que puedan estar allá, también conectar como el trabajo de activismo de acá con el activismo de allá, con la Fundación Santa María, con Fundación Twiggy, son fundaciones que trabajan en pro de las mujeres trans, de lo LGTBIQ, entonces sería muy interesante poder llegar a hacer algo conectando Europa, España con Colombia, Sudamérica. Ay, sí, pues en esto estamos, ¿no? Nos queremos todas aquí, por favor, para organizar fiestas divinas. Me encanta. Oye, ¿y vamos a escuchar algo más? Sí, un poquito de música, ¿no? Sí, me encantaría que pusieras, ¿quieres poner alguna en especial tú? Vale, me encantaría que pusieras una canción que hice en colaboración con mi parcera, Venus Volcán, que se llama Glamour Caliwood. Uh-huh. El video fue todo un hit allá en la ciudad, como que wow, estas travestis, drag queens haciendo música, y nos tomamos los puntos emblemáticos de la ciudad y pues hicimos el video musical y a la gente le encantó mucho, entonces me gustaría que sonara. Por supuesto, ahí va, Glamour Caliwood, y lo encontráis en el YouTube, donde podéis ver el video. Pueden seguir a mi parcera Venus Volcán en YouTube, a mí Bulgaria More en YouTube también, en Facebook, y a la otra parcera que está aquí en España, Mallorca, Amatista Light, que es mi hija. Saludito para mi hija Amatista Light, entonces ahí nos encuentra toda esta gama de travestis que tienen mucho que dar y que recibir también. Ahí va la música. Bulgaria y Amatis, mis reinas queridas, vengan y demostremos todo nuestro talento y glamour y Caliwood. Soy Bicol, el heredero de las estrellitas Bar. Pikachu me trajo en su jet privado de Japón. Soy el rey del universo, hago lo que se me antoja. Que yo monto mi unicornio en el bosque de las mostras. Calvo en el arco iris, me gusta tomar el té. Las estrellas locas y bizarras del valle. Soy un conejito ninja, prepárate tú a pelear. Tengo todo el talento, así que ven a jugar. Jugaremos espaditas, jugaremos Pokémon. Ven y come mis gomitas, canta en karaoke. Dame mis chocolates, yo te haré una superstar. Fabuloso tú serás, porque fantasías haré realidad. Que yo soy Bulgaria More, la que más es el salvaje. De la chicholina y Sailor Moon, ajá. Mira todo mi trasero, 100% natural. Soy caliente, talentosa, el impuesto le tengo a cobrar. Es que soy muy imperiosa, porque soy la más hermosa. Una dominatriz fuerte, no me hagas perder el tiempo. Si me aburres te castigo, con mi látigo lunar. Suplica piedad, soy la fe fatal, en mis encantos tú te morirás. Glamour Caliwood, glamour poderoso. Glamour Caliwood, excitante y fabuloso. Glamour Caliwood, glamour poderoso. Glamour Caliwood, excitante y fabuloso. Glamour Caliwood, glamour poderoso. Yamur Caligo, excitante y fabuloso. Yamur Caligo, Yamur poderoso. Yamur Caligo, excitante y fabuloso. Jackin, Bulgarian, Amore. Ana, Sly. The call, Jackin, Bulgarian, Amore. Ana, Sly. The call, Jackin, Bulgarian, Amore. Soy Amethyslide, una lolita hentai. Vengo de mis vacaciones de Japón, London y New York. Soy hermana de Sakura, Hantaro y las supermenas. Y soy indestructible porque siempre voy en guerra. Dame todos tus dulces, chocolates y heladitos. Si no quieres que le huela la nariz a tu perrito, dame todas tus tarjetas, tu dinero, tus regalos. Te lo ordeno, soy tu diva, no me vengas con engaños. Glamour Caligo, glamour poderoso. Glamour Caligo, excitante y fabuloso. Glamour Caligo, glamour poderoso. Glamour Caligo, excitante y fabuloso. La realeza de Caligo es aquí, quemando toda imitación. Siente la magia y fantasía del original glamour de Caligo. Vamos, los dos, hoy seremos las estrellas de Caligo. Vamos, todos, vamos, todos. Sientan todos, es el poder del glamour Caligo. Es especial, míralo, siéntelo en tu cuerpo, es natural. Glamour Caligo, es el poder con el que hacemos todos nuestros sueños realidad. Glamour Caligo, glamour poderoso. Glamour Caligo, excitante y fabuloso. Otra vez, esto me encanta. No, huevona. Bien. Esto me gusta, pero me encanta. Es, lo cansa. Ah, es, no, no. Ay, no, no salgo. Esto me gusta y me encanta, pero cansa. Y el coño me palpita. Y es lo que hay. Ya está, ya está. No hay más. Bueno, bueno, bueno. Aquí estamos, seguimos con el directo y seguimos con Bulgaria y ahora estará a Piro preguntar unas cositas no, geopolíticas. Cuéntanos un poco cómo es el activismo allí en Colombia para que nos saquemos un poco la idea, las compas que tienen, bueno, las cosas que hacéis, los problemas que tenéis con probablemente con el Estado, cosas de esas. Bueno, pues no soy muy experta en cuanto a toda la como recopilación de activismos que se ha venido haciendo en Colombia, pero te puedo hablar desde lo cercano, ¿no? Desde lo que me atraviesa, pues, como los activismos que algunas compañeras han hecho allá o están haciendo. Por ejemplo, hay una amiga mía que aprecio mucho que se llama Pasión Cusqueña. Y ella, pasión. Pasión, pasión. Pasión Cusqueña. Y ella desde su sitio como mujer trans indígena hace activismo político trans, hace activismo, se toma los espacios públicos, hace performance, y entonces eso me parece súper importante porque también desde su sitio hace desde su sentir hace activismo. Está la Fundación Twiggy, que es de una, yo le digo mi madre, es una mujer trans que le ha tocado sufrir demasiado, mucho, y tiene su propia fundación. También hace activismo desde ahí. Ella hace toda la cuestión de marroquinería, no sé cómo se le llama acá, pero de confección de bolsos. y también hace activismo desde su creatividad, desde su punto de partida. Mi parcera, Venus Volcán, que también hace activismo con sus videos musicales, con su música, con salir a la calle como se le venga en gana. Entonces también hace activismo desde la música. Mis parceras transfeministas de la colectiva Frida Iris, que hacen también activismos ahí desde lo que es la marcha LGTBI de Cali, que de hecho la marcha LGTBI en Cali es la única marcha en Colombia que la tiene el pueblo, que la tiene la población civil. Me explico, todas las marchas, la marcha LGTBI o del orgullo Pride, como le dicen acá, las tienen lo que son aquí conocidos como los ayuntamientos. Allá las tienen las alcaldías o las gobernaciones. En Cali la única marcha que la tiene el pueblo, la sociedad civil. Entonces lo que se hace desde ahí es convocar a la población civil para que se empodere más de la marcha LGTBI. Esto lo hace también la colectiva Frida Iris, junto con otras activistas y líderes sociales de la región, es llamar a que la población civil LGTBIQ+, y todo lo que venga, se empodere de la marcha y de ideas, propuestas para que la marcha sea pues siga siendo del pueblo, siga siendo de la población LGTBIQ. Entonces, en cuanto a activismos, hay otros activismos pues de muchos años, de mucho peso. Por ejemplo, la Fundación Santa María es un activismo que viene desde hace mucho tiempo y trabajando en pro de las principalmente en pro de las mujeres trans, las trabajadoras sexuales de calle, haciendo acompañamientos. Entonces, la movida está en Cali bastante fuerte. Sumado con esto a la situación de asesinatos de líderes sociales y activistas, y la situación de desempleo y la situación transhomofóbica, pues ha sido un contexto bastante violento, porque es como resistir siempre. El camino trans, travesti o todo este camino es de resistencia, y ha sido bastante hardcore. He tenido varias compañeras, amigas, conocidas que han sido asesinadas. En las noticias a cada rato se ven líderes sociales y activistas asesinados, mujeres trans asesinadas, que eso, vamos, en Colombia y sobre todo en Cali se ve mucho. Y entonces pues lo que se hace es resistir en contra de todos esos de todas estas cosas que suceden, ¿no? Todos estos activismos independientes o de forma que nos conecta también de una u otra manera y nos abraza, nos acercan. Entonces es resistir, compas. O sea, es el camino trans, travesti y de los activismos en general es de resistencia. Entonces, eso. Y ahora que hablabas del orgullo gay en Cali, ¿no? Que era el orgullo del pueblo, más o menos, para hacernos una idea. Bueno, si no sabes contextualizar un poquito desde cuántos años se hace, o en Colombia desde cuántos años se hace, más en general, también en la capital, en Bogotá, y también más o menos la participación, o sea, de cuánta gente hay y si hay manifestación en protesta en contra de esto y los clásicos ultracatólicos que salen a protestar, porque ¿quién piensa en los niños? Ideología de género. Total, alguien quiere pensar en los niños, como el meme de los Simpson, de la profesta. Bueno, sí, o sea, ¿cómo? O sea, la pregunta era en sí como cuál. O sea, un poquito históricamente, ¿no? Colocar desde cuándo hay orgullo gay en Colombia, desde y en Cali, ¿cuánta gente participa? Ya, lo que he leído, lo poco que he leído. A mediados de finales de los 80 empezó como toda esta movida del orgullo LGTBI de Cali, en Cali concretamente. Primero fueron más o menos entre 15 y 20, 30 personas, salieron a marchar. Wow. Así súper bueno, somos maricas, somos gay, travestis, lesbianas y, ¿sí me entiendes? Ahí, marchando. Y pues poco a poco se ha venido añadiendo o sumando personas. Obviamente en este camino del activismo hay... han habido ciertas encontronazos de no sé cómo decirlo, pero de maneras de pensar, pero lo importante es que en Cali la única ciudad que la marcha del LGTBI, la marcha del orgullo Pride, como se le conoce pues acá en Europa, la tiene la población civil, la tenemos nosotros, ¿sí me entiendes? O sea, entonces eso es súper importante, no dejárnosla arrebatar de las alcaldías, que no niego el trabajo de apoyo de las alcaldías o de los ayuntamientos, como lo conocen acá, pero pues, vamos, si quieren llevar como el crédito de organización, de y no, allá la marcha LGTBI es de la población civil, y lo importante es que la tienen liderando mujeres transfeministas. Entonces, como que, wow, ¿sí me entiendes? Entonces, eso es importante. ¿Cómo es el que, o sea, qué beneficios tienen las alcaldías copando, ¿no? Los orgullos, porque entiendo que igual sí que quieren hacerse progresistas o tienen contacto con otras asociaciones, porque luego sí que a nivel general la apariencia del gobierno en general en Colombia es que de cierto ultraderechismo, ¿no? ¿Qué relación hay, ¿no? Entre que de repente pues como el Estado está gobernado por fanáticos de derecha y luego algunas alcaldías de algunas ciudades. Pues los votos, yo diría que lo ven como una peña de captar votos, ¿sí me entiendes? Si la marcha LGTBI la llega a tener las alcaldías, o ya es como, ya se ve un poco, no sé, como manipulada por los votos, ¿sí me entiendes? Entonces, eso es lo que no queremos dentro de la marcha LGTBI de Cali, que la tenga el poder de la organización, el poder de convocar, el poder. No queremos que la tenga ni las alcaldías, ni las gobernaciones, ni los ayuntamientos. Es la población, ¿sí me entienden? Sí que decide. Y es una marcha, de una u otra manera, no quiero decir que apolítica, pero tratamos de ser muy neutrales en cuanto a eso. O lo que yo he visto, se trata como de ser muy coherente, ¿sí me entiendes? Como en mantenerla como fuera de politiquerías y de toda esta cuestión. Porque en Colombia hay partidos que intentan captar, ¿no?, el voto, o sea, que hacen que hacen políticas expresas, claro, ¿no?, para captar a la comunidad. Claro, total, sí. O sea, y dentro de la ultraderecha mucho más, o sea, como que, ¡ay, sí, somos amigas, friendly gay, friendly LGTBI! Entonces, como que por un mes somos sus amigas, sus aliadas, nos quiere mucho, besito va, besito viene, ay, sí. Y después del mes, vaya para allá, marica, hijo de puta. Ya, suerte. ¿Sí me entiende? Entonces, como que es saber cómo ser también bien, como decimos en Colombia, bien avispada. Claro, es que es la clásica situación en que ya es que no se trata ni siquiera de ideología. O sea, la cuestión es que un voto es un voto, ¿no? Entonces, total, da igual quién te vote, ya no es una cuestión de ideología, es una cuestión de poder y de dinero y de, ¿no? Entonces no. Total. Entonces los activismos que se ven allá es como que los que yo valoro y aprecio son los como que son, o sea, nada que ver con cuestiones políticas. Porque a mí, incluso estando dentro de marcha LGTBI, me ofrecieron muchas veces desde alcaldía como, ay, el puesto para, no sé, para estar en la alcaldía, para, no sé cómo le dicen acá, para trabajar dentro del ayuntamiento, venga, va a ganar tanto. Porque pues, de una u otra manera, no soy una figura fuerte dentro, no me considero una figura fuerte dentro del activismo, pero doy visibilidad y no me quedo callada. Entonces, de una u otra manera, tengo público, tengo gente que me escucha, tengo gente que me sigue, tengo mis parceros, tengo un apoyo, una red importante en mi ciudad. Y para los políticos o los que les gusta jugar con toda esta cuestión, es importante tener una persona con cierta imagen ante la población civil, que tenga una voz, que tenga un público, si se le puede decir así. Entonces, es como que no, aquí no, cariña, o sea, yo no, o sea, ni por todo el dinero del mundo yo me voy a torcer, yo prefiero seguir andando mi camina sola, de activismo, de liderazgo trans, travesti, LGTBIQ+, sola, y con las que me quiera organizar, que son mis parceras transfeministas, o mis parceras que hacen desde su espacio personal, desde sus vivencias, hacen resistencia y ese activismo. Entonces me gusta más ese camino, aunque es más tortuoso y doloroso, pero me gusta más y es más honesto. Entonces no soy una vendida que se vende a cambio de un puesto político o de unos cuantos pesos o cuantos euros. Entonces prefiero no hacerlo, mantenerme al margen con eso. O más bien hay cosas que se pueden vender y cosas que no. Total, hay cosas que una puede vender. Total. Bueno, me enseñaste un vídeo que hay en YouTube de un espectáculo que hacías, que hacíais varias personas debajo de un puente. Ya. Y tú cantabas y estaba vetado de peña súper... Sí. Guapa, punkis, gente ahí. Queer, sí, sí, marica, LGTB, sí. Bueno, háblanos un poco de esa. Bueno, eso se dio dentro de lo que era la movida más o menos desde el 2013, diría 2013, 14, 15, 16 y ahí. Sí, desde 2013 al 2015 se dio como fuerte ese movimiento queer o tomarse los espacios en la calle y hacer presentaciones. Entonces, de una otra manera, nos tomábamos los espacios y tocábamos debajo del puente, cantábamos debajo del puente. Entonces yo aprovechaba y le decía, ve, parcera, hay un evento, porque normalmente en estos espacios también hay muy machirulo que se lo quiere tomar, o grupos de punkis machirulos. Entonces, ¿no? Pues, entonces también está la cuota travesti, queer, marica. Y entonces yo llegué y le decía a mis parceras que participaban, por ejemplo, a mi parcera Venus Volcán, o a mi parcera Pasión Cusqueña, que llegaran y participaran con sus performances, y nos tomábamos eso, las calles, o entre nosotras mismas había un evento, venga, veíamos la manera de cómo participar, o y decirle de una u otra, como eso, como la solidaridad travesti, ¿sí me entiendes? Como que... Yo toco, ven, hay un espacio también para ti, ven, toca tú también. O hay este espacio para tomar, venga, vamos a tomarnos el espacio y nos enchufamos al poste de la luz y colocamos música y venga. Entonces nos tomamos esos espacios que eran de una u otra manera prohibidos. Entonces al final llegaba la policía y decía, ¡ay! Nos desconectaba la luz y nos mandaba a todas las maricas a dormir. Pero lo que pasa es que las maricas ya tenían dónde irnos, que era de fiesta, a la casa de una amiga o a un espacio ya súper... super underground, donde ya tenían conectada la luz a otra farola, a otro poste de luz. Entonces era muy muy como muy muy gracioso y muy también muy como que bueno, pues da igual donde hagamos fiesta, lo importante es hacer fiesta y ya está. Sí, sí, tal cual. Ay, qué imágenes más evocadoras, ¿no? Jugar al gato y a las ratas. Me encanta. Con la policía ahí en Cali, me las imagino, qué divinas. Me encanta, sí. Siempre hay como que... Una por ser ya travesti, ya es como que... Ay, ya culpable de todo. Hasta de lo peor del universo, todos los males recaen sobre el travestismo. Entonces... Es muy gracioso también lo que tú dices, jugar como al ladrón y al policía. Entonces, es eso, es como también reírnos un poco también de esas situaciones y tomarlas de descontrol y a través de la música, del compartir, de los sentimientos, de entrelazarse con personas que tienen de una u otra manera pensamientos similares a una, vivencias similares a una, tomarse los espacios y vivirlos y gozarlos y acompañarnos y estar ahí juntas. Entonces eso fue muy bonito en Colombia, en Cali, hablando concretamente pues de mi ciudad. Wow. Qué guay todo lo que nos estás compartiendo. Da mucha fuerza, ¿no? También, como da... Sí. Sí, no, de una otra manera, pues, apenas estoy empezando acá a ver cuáles son los activismos o también los pasivismos de acá de España, o aquí concretamente de Valencia, y pues parece que hay mucho que hacer acá. O sea, aunque pues, aunque imaginariamente, porque como sudaca nos vende la idea de que ya todo está hecho acá en Europa, o sea, ya los derechos están ganados, mija. Allá no hay nada que hacer, pero que va, hay mucho que hacer aquí en España y en Valencia en cuanto a activismos trans, travestis, sudacas, sí, y empezar a hacer cosas, cosillas, o sea, no bajar la guardia nunca. Uy, ahora no se espera el octubre trans, ¿no, nenas? Pues a ver si vas a performear algo para, claro, nosotras, para el público valenciano, que se va a quitar la peineta para ti. Me encanta, no, la peineta no, los calzones. Que se quite todo, mi amor. Porque dentro de lo político también está el cachondeo y hay que también gozarse la vida. Pues una muy activista y todo, pero también hay espacio para el puteo, para el cachondeo y para el boteo y el divineo y todo esto. Entonces, ya, desde ahí también se hace resistencia y activismo. Que les incomode nuestra vivencia. Sí, definitivamente. ¿Queremos poner otra canción? Vale. Tengo aquí Mi novia es un alien. ¿Qué pensáis? Sí, puede ser. ¿Y cuál es la otra? Déjame ver que las tengo todas aquí en el desktop del ordenador. Podemos poner una de mi parcera, de Venus Volcán. Ajá, yes. Venus Volcán, mi amor. Te amo mucho. Vamos a poner una canción tuya. Se llama... ¿Es mi fiesta? ¿Esta quieres? Se llama Sensual Ritual. ¿No la descargué o sí? Creo que está ahí. Espérate. ¿Y Venus Volcán? Ahí pues, está. Háblanos un poquito de ella. ¿Qué hace? Bueno, Venus Volcán... Primero era conocida como Blue Cold Jackens, ha sido como mi parcera así de toda la vida. Digo de toda la vida porque yo empecé a vivir cuando empecé a transvestirme. Ah, lo de antes era simulacro de vida. Era como más o menos de Matrix, que tienen las dos pastillas. Bueno, esta y esta. Entonces yo decidí la pastilla del transvestismo. Entonces con ella me encontré. Fue muy chistoso porque... Su madre es cristiana, su madre conoce a mi madre, son cristianas, pero la madre de ella... Y se rollaron. Sí, total. Y la madre de ella es mucho más cristiana que mi madre y mucho más hardcore con la cuestión de la Biblia y todo eso. Y la ha tenido bastante hardcore. La ha tenido bastante difícil mi hermana Venus Volcán porque tener una madre que esté ahí dando caña... Y también, pues, hombre, ella tiene, es travesti como yo y putea y toda la cuestión y hace su musiquita y todo. Entonces, para esa peña cristiana, evangélica, católica, romana, y bueno, todo eso es súper mal visto. Entonces, ella desde su música está resistiendo. Ahí está online mi Venus Volcán y ella hace su música, edita sus propios videos y es algo de admirar. Entonces, pues eso. Aquí la tengo. ¿Ponemos? Venus Volcán, ritual sensual. Para ti, hermana. Te quiero mucho. A bailar. Dime emoción, placer, este es el paraíso. Tus labios tan traviesos me han electrizado. Esto es tan sensual, transpiras fantasía. Siento tu energía, me has hipnotizado. Nada más en tu cuerpo, tus sexys movimientos. Suave yo voy cayendo. Te veo en la barra, me miras fijamente y al rato tú me muestras esos feroces dientes. No paro de mirarte, eres tan fascinante. Permíteme tu mano, vamos a bailar. Dimensión, placer, este es el paraíso. Tus labios tan traviesos me han electrizado. Esto es tan sensual, transpiras fantasía. Siento tu energía, me has hipnotizado. Me enamoras con tu cuerpo, tus sexys movimientos. Suave yo voy cayendo en tu sensualidad. Me enamoras con tu cuerpo, tus sexys movimientos. Suave yo voy cayendo en tu sensualidad. Suave voy cayendo en tu sensualidad. Suave voy cayendo en tu sensualidad. Suave me Hola, hola, pues acabamos de escuchar a Venus Volcán con Sensual Ritual. Lo encontráis en el YouTube también. Y vamos ya cerrando aquí. ¿Queréis despediros? Les damos las gracias mil y más a Bulgaria More por estar con nosotras y compartir tanto de su vida. Gracias a ustedes por haberme recibido. Por acogerme, por todo, me han salvado la vida, no saben cuánto. Siempre se los voy a agradecer eternamente a mi compa Carmi, a mi compa Víctor, a Piro, a Valen, a ti, a todas las que de una u otra manera me han atravesado. ¡Ay! Con sus vergas de amor y pasión. De verdad me siento muy amada, me siento muy protegida, me siento como si estuviera de una otra manera en mi hogar, con mis parceras, con mis parceros, con mis parceres en mi ciudad. Y de una otra manera me da esperanza de que las cosas pueden cambiar, al menos un poquito, y que se pueden llegar a hacer cosas muy bonitas y no sé, ese es como mi sueño, o sea, de una otra manera... colaborar con las personas en Colombia, con mis chicas transfeministas de Colombia, con mis chicas putas en Colombia, con la peña queer en Colombia, mis chicas transformistas, drag queen en Colombia, se podría llegar a hacer muchas cosas. Entonces, eso de verdad, me siento muy amada, muy querida y de verdad se los agradezco desde el fondo de mi corazón. ¡Ay, la Shakira del Cabañal! Ah, sí, ya me dicen Shakira por el barrio. Ya soy la Shakira. Y eso que no saben que soy colombiana, entonces como que, bueno, soy Shakira. Está bien. Vale, estupendo, pues, ¿qué más decir? Que sí, que habrá que poner a trabajar las cosas para que se den más uniones y más alianzas de ese tipo. Total. Porque os necesitamos también, es que de eso se trata, sí. No es que desde aquí, desde Europa, podamos prescindir de lo que estáis haciendo, para nada. Ya. Entonces... Es que son realidades diferentes, pero que de una u otra manera nos atraviesan, o sea, sí, y es eso, como... A ver, a ver, hermana, ¿qué vamos a hacer? Tú estás aquí en Europa, yo en Sudamérica, bueno... Sí, conectarnos y poder trabajar juntos y llegar al camino del amor y el sexo y la pasión y el erotismo y de la libertad y resistir sobre todo. Exacto. ¿Queréis agregar algo antes de leer el comunicado del vecino? ¿No? ¿Todo el yo mundo puedo, movido? No. Yo puedo movido. Mandar unos saluditos rapiditos. Claro, por supuesto. Quiero mandar unos saluditos. Ya saben que a mi hermana Venus Volcán, que está allá en Cali, Colombia, le mando muchos besos, mucha resistencia travesti, transexual, putonga, mi amor. Espero verte pronto para seguir haciendo cositas juntas. Y un beso enorme, gigantesco, un abrazo y un apretón de tetas a mis amigas transfeministas de la colectiva Frida Iris, a mi amiga Pasión Cusqueña, a mi amiga Claudia Ramírez, a todes, a la Fundación Santa María, a Twiggy. Fundación Twiggy, a todas, a las amo, las quiero, las extraño, gracias por estar aquí, gracias por resistir y nada, besitos, espero verles prontito para conspirar contra el patriarcado. Pues un saludo muy grande de nuestra parte también. Y para cerrar el... Ya, perdón. Dale. Ya, mis amigas... hermosas, divinas de la colectiva, del colectivo Drap de Cali. Un besito para todas, para Viagra, para Cactus, para Liking, para todas, para Rosan, para todas. Las amo, las extraño, mis bebés. Hermosas. Perfecto. Pues para ir cerrando, recordamos que este programa se emite desde el barrio del Cabañal. que es un barrio que está en pleno proceso de gentrificación, bueno, desde hace un tiempo ya, unos añitos, y queríamos leer un comunicado que ha salido en relación a un desalojo del pasado 27 de agosto de este año, que han escrito unos vecinos del barrio. En relación a la noticia publicada por el periódico Las Provincias el pasado 27 de agosto del 2019 con el título «El ayuntamiento tapia un bajo del Cabañal el riesgo de ruina inminente que acumulaba muebles y basuras», los vecinos del barrio queremos mostrarle al resto de la ciudad la realidad que aquí vivimos. El inmueble ubicado en el número 30 de la calle San Pedro, al que la noticia hace referencia, ha sido tapiado por riesgo de ruina inminente e insalubridad. Lo que no te cuentan en esa noticia es que en ese inmueble vivía un señor de avanzada edad, Felipe, al que todos conocemos. Nunca recibió una notificación de su desalojo. Lleva 2 días durmiendo en la calle, apenas tuvo tiempo para recoger sus enseres antes de ser construida la tapia. Bueno, y ahora serán más, ¿no? Ahora serán más, llevaba... lleva 5. Lleva 5, ¿no? Ya. Nadie responde por él. Además de todo esto, es de señalar el hecho de que detrás de esa bonita tapia que el Ayuntamiento de Valencia, a través del Servicio de Disciplina Urbanística, ha mandado a construir, el inmueble sigue exactamente igual que en la foto con la que se corona la noticia. Es decir, el riesgo de ruina inminente e insalubridad siguen allí, solo que ahora no lo podemos ver. Es curioso ver cómo la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, enlaza la actuación municipal como un camino para la, enalza la actuación municipal como un camino para la resolución de los problemas de convivencia entre los vecinos del Cabañal. No, Sandra, no se equivoque. Esto no ha resuelto nada y la actuación municipal no se encamina a eso ni muchísimo menos. La actuación municipal solo pone la venda en los ojos a la justicia, utilizando para ellos a los medios de comunicación, dejando a un ser humano en la calle tirado, sin que nadie se preocupe por él, ni de buscar una solución a su problema habitacional, ni al de la insalubridad. Una tapia más, otro sin techo. Bueno, pues... nada, así vamos, seguimos contando un poco la realidad que se respira aquí en el barrio del Cabañal y pues nuestra solidaridad y cercanía con Felipe, evidentemente. Bueno, este texto se está moviendo por el barrio y eso, en fin. La única solución es robar a Guiri y generar un sentimiento generalizado de inseguridad y terror. ¡La purga! ¡Para que no vengan! ¡Que me no encanta. Vengan! Y defenestrar a Sandra Gómez también. También. Bueno, simplemente decir que aquí el día 10, el martes día 10 a las 7:30 en el Ateneo Libertario del Cabañal, donde nos encontramos ahora mismo, pues se hará un encuentro muy muy guapo con Eli Neri, que es una activista de Chile, del entorno de Hija de Perra, y bueno, podréis venir a verlo, pero además podréis escucharlo a partir de nuestro siguiente programa, que sería el 16, exacto, el lunes 16, y eso, simplemente comentarlo, que estáis todos invitadísimos. ¿A las 7:30 será? Sí, ¿no? Sí, a las 7:30 aquí. En principio, si no, pues ya os llegará. Pero sí, es a las 7:30. Muy así bien. Que, bueno, ¿eh? Pues un saludo a todo el mundo que nos ha escuchado y volvemos con el siguiente programa el día 16 de septiembre. Vale, feliz lo que queda de verano. Chao. Chao. Chao.